Puerto Viejo les traigo yo el medallón que usaba un pirata. De Puerto Viejo te traigo yo el medallón que usaba un pirata, pero en la casa se lo quitó para regalárselo a su muchacha. Pero en la casa se lo quitó para regalárselo a su muchacha. No pierdas la idea, Ana María, te llevo a pasear a la salina, y si quieres también podemos ir en tu luna de miel a Guayaquil. Ah, no pierdas la idea, porque es verdad que te llevo a pasear a Bogotá, y si quieres también podemos ir en tu luna de miel a Medellín. Garantizo que don Fidel ha de pensar que tan pobre soy. Mucho dinero podrá tener, nunca te da lo que yo te doy. Mucho dinero podrá tener, nunca te da lo que yo te doy. Ay, no pierdas la idea, Ana María, que te llevo a pasear a la salina, y si quieres también podremos ir en tu luna de miel a Guayaquil. Ay, no pierdas la idea, porque es verdad que te llevo a pasear a Bogotá, y si quieres también podremos ir luna de miel a Medellín. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En el pueblo de Abolanto se volvió un hombre caimán. En el pueblo de Abolanto se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ese caimán es digno de admiración. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragón de ron. Come queso y come pan y toma tragón de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán.